Es tan hermosa mi tierra, sus paisajes son tan bellos, cada lugar con su sello muestra lo hermoso que encierra. El norte es árida tierra y hacia el centro más templado, el sur ya se torna helado por su clima más lluvioso. Verde el paisaje boscoso y en el extremo nevado. Mi patria tiene de todo, calor seco, lluvia, nieve, volcanes que en forma leve atacan con lava y lodo, y los pueblos son beodos cuando los sismos nos dañan, las imponentes montañas nos repletan de emoción al ver que tan bellas son y hay riqueza en sus entrañas. Pero junto a esta belleza no hay justicia ni equidad, las aguas son propiedad de foráneas empresas que de pronto hacen represas e inundan bosques y selvas, matan la verde reserva, rompen la capa de ozono. Frente a eso reacciono y mi paciencia se enerva. A las regiones extremas les regatean recursos y no pueden darle curso a sus importantes temas, pese a que ellas son emblema de patria y soberanía. El Estado y su apatía no les brindan mucho apoyo y van cayendo en un hoyo que se agranda día a día, que se agranda día a día.